¡Que se pula! ¡El grito de la así como sabes, para mí es importante que estoy feliz. Te lo he dicho tantas veces que también llegué a tu vida un poco tarde. Que me duele y que se me hace verte así. Así como cuando se comenzó, sabíamos bien que no era cierto lo que no imaginamos, porque ese amor fuera secreto. Yo no puedo darte más de lo que te he entregado, ¿y qué? Y no mereces más de lo que yo te he dado. Cuando me te merece, tenga buena suerte, guárdame por siempre. ¡Que se escuche Madrid! ¡Si te olvidas! ¡Oh! ¡Te deseo muy buena suerte! ¿Qué? ¡Que pronto enamorarte! ¡Con las palmas suena mejor! Contigo soy feliz. ¡Escuchátelo! Y las palmas arriba, Y las palmas arriba, y las palmas. Con las palmas y con las palmas arriba, Madrid. ¡Eso, escuche, loco! A ver, levante la mira soltera por ahí, a ver. A ver los vagos que son piola ahí. ¡El chivido de la vagancia! Te quiero regalar este tema. Toda la gente linda de Puerto Madryn.